Curiosidades del Registro Civil, para el blog Registro Civil Apuntes. La empleada del Registro Civil de un municipio de Comayagua emitía certificaciones o constancias negativas o de no estar inscrita una persona, especialmente en lo que se refería a nacimientos. Pero resulta que las personas ya estaban inscritas y en forma dolosa emití estas constancias, generalmente para poder consignar una fecha de nacimiento diferente, la cual les favorecía por alguna situación de carácter migratoria o legal. Cuando estas acciones irregulares se presentaron, el registrador civil desafortunadamente no tomaba las previsiones del caso para revisar si efectivamente las constancias negativas era porque se había buscado minuciosamente la inscripción unos años antes y unos años después. Este descuido del registrador civil llevó a que lo destituyeran del cargo, pero la acción dolosa en el fondo era realizada por la empleada o escribiente. Curiosidades del Registro Civil, para el blog Registro Civil Apuntes.